cena del Cordero, vestidos con blancas túnicas, atravesado el Mar Rojo, cantamos a Cristo el Señor. Lleno de amor, sobre la mesa es el pan vivo, su sangre sobre el altar es el cáliz del nuevo pacto. Manso Cordero inmolado es Cristo nuestra Pascua, su cuerpo adorable es el verdadero panácimo. A la cena del Cordero, vestidos con blancas túnicas, atravesado el Mar Rojo, cantamos a Cristo el Señor. En esta hora admirable retornan los antiguos prodigios, su brazo potente nos salva, el ángel de la muerte sobre la iglesia el gozo pascual, oh Señor, y une a tu gran victoria a los que han renovado el bautismo. A la cena del Cordero, vestido con blancas túnicas, atravesado el Mar Rojo, cantamos a Cristo el Señor. Sea honor, alabanza y gloria a Cristo victorioso.